En principio hoy no tenemos focos activos, así que estamos tranquilos. La lluvia hizo su trabajo, ayudó al enorme trabajo de los bomberos, así que estamos contentos por ello. Igual estamos en alerta y comenzamos, bueno, lo más difícil, la reconstrucción. Se viene, ¿no? La reconstrucción. Bueno, la reconstrucción, tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner a disposición las líneas de crédito, juntarnos con los distintos sectores, que lo vamos a hacer a partir de mañana seguramente, y vamos a comenzar a trabajar enormemente. ¿Por algún sector en particular se empieza, gobernador? Vamos a comenzar por ganadería, por el sector ganadero, y para ver inmediatamente las líneas de pastura, agua y lo que necesiten para tratar de no tener el mayor de los impactos.